recordando ese amor que yo amé tan profundo, el único amor en el mundo que siempre adoraba con loca pasión. La esperanza de volver a tus brazos, mi vida. No me dejes el alma partida, yo juro quererte aunque lejos me voy. Tú que has sido la que yo quiero tanto, no me pongas tan grandes quebrantos. Ya no seas ingrata conmigo, apiádate un poco de mi corazón. Trato lo llevo aquí guardado, cada vez que lo miro me acuerdo de ese amor que al marcharme lo pierdo. Son tristes memorias que no olvidaré, de ese amor que al marcharme lo pierdo. Son tristes memorias que no olvidaré.